borrarme y anularme en todas partes. Tienes miedo, miedo a nombrarme. Quieres ser único, pero en tu mente sabes que tienes miedo. Tienes miedo, juegas limpio y le das rienda suelta a tu vano egoísmo. Tienes miedo, quieres callarme, quieres ser único, pero en tu mente sabes que tienes miedo. Tienes miedo, tú juegas limpio y le das rienda suelta a tu vano egoísmo. Tienes miedo, miedo a nombrarme, quieres ser un